Amables oyentes, la religión judía consistió desde el momento en que Moisés estructuró al pueblo de Israel bajo la dirección de Dios en expresiones de gratitud por las bendiciones recibidas en los días difíciles y de lealtad u obediencia a los mandamientos de Dios. Así, el concepto israelita de Dios y de la religión tuvo estos elementos: gratitud y obediencia, adoración y sujeción, pero no se dedicó demasiado a buscar una solución intelectual de los problemas del universo. No fue una religión especulativa, sino que buscó marcar líneas morales de conducta y de dependencia a Dios y de abstinencia de las prácticas inmorales y de las tentaciones que surgían de las tribus vecinas. Es decir, la religión de Israel lo que hizo fue fortalecer el espíritu de cuerpo y guiar al pueblo, como al principio lo hizo Moisés, entendiendo que estaban siendo liberados de la esclavitud egipcia o de la esclavitud en Egipto por un Dios poderoso, un Dios justo, que los había sacado de un estado de opresión social, de opresión espiritual, de opresión de todo carácter, y los había llevado a tener una fe individual y también colectiva en un Dios personal de justicia. Esta fue una etapa, por supuesto. Estamos hablando del judaísmo como fenómeno religioso y para entenderlo hoy tenemos que ver sus orígenes. Pero cuando los hebreos llegaron a Canaán después de 40 años de peregrinación por el desierto donde muchos murieron, entonces se creyeron hasta cierto punto justificados para exterminar los habitantes del país, invadir todo el territorio. Y entonces, cuando se establecieron allí y cambiaron su vida nómade, que había sido la habitual, inclusive el tiempo que vivieron en el desierto, vivieron como nómades, cambiaron esa vida por la vida más sedentaria del agricultor, su religión empezó también a cambiar. Empezaron a contemporizar con su ambiente. No se dedicaron a superar algunas de las cosas, sino que tal vez en un terreno se debilitaron un poco porque aceptaron las influencias de tribus ajenas y de otras naciones poderosas, pero al mismo tiempo fueron absorbiendo gradualmente a los residentes de Canaán. Y desgraciadamente asimilaron muchos rasgos de la religión pagana de esos pueblos. Por eso se congregaban en los cultos de los Baales, dioses considerados como dueños y señores de la tierra, y de las formas femeninas de los dioses, como Astarot, que eran diosas semíticas con diversos nombres que también captaron la atención, el interés y el culto de muchos de los judíos que residieron en Canaán. Y ese pueblo, a quien Moisés había enseñado a mantener la religión de Jehová totalmente ajena a esos cultos paganos, cambió su actitud y fue adoptando los festivales religiosos de los cananeos en celebración de la primavera, del otoño, la cosecha, la vendimia, etcétera. Y la Biblia dice que edificaron para ellos también esos edificios religiosos, lo hicieron encima de todo collado elevado, debajo de todo árbol frondoso, e hicieron, dice la Biblia, todas las abominaciones de las naciones que antes había desposeído Jehová delante de los hijos de Israel. Y añade la Biblia que rindieron culto a ídolos de los cuales el Señor les había dicho que no hicieran eso. Obviamente, Esta etapa del predominio del paganismo en la historia del pueblo judío residente en Canaán, o si ustedes prefieren, de los hebreos o de los israelitas, porque aquí no estamos aludiendo a las posteriores crisis geográficas o de otra índole que tuvieron, este predominio del paganismo, claro, fue obstruyendo notablemente el crecimiento religioso del pueblo de Israel, porque fue notable que la ciudad llegó a ser un foco de paganismo, me refiero a la ciudad de Jerusalén, mezclado con elementos de la religión hebrea. Y este sincretismo no favorecía a Israel para nada, porque iba perdiendo su propia identidad y la lealtad a los principios que le habían dado origen. Posteriormente, bajo los gobiernos de un profeta llamado Samuel, el rey Saúl, que concluyó mal su gobierno, los reyes David y Salomón, durante el tiempo que estos personajes prevalecieron, a pesar de los errores que algunos de ellos cometieron, los hebreos alcanzaron a desarrollar un nacionalismo más efectivo bajo la protección de Dios. Ustedes dirán, aquí no estamos analizando las religiones como se anuncia, sino que este programa está refiriéndose al desarrollo político. Y lo que ocurre es que como Israel era una nación teocrática, lo político y lo religioso iban totalmente unidos. Eran procesos uniformes y no aislados, sino vinculados de tal manera entre sí que debemos hablar de una sola historia. Cuando Salomón murió, el imperio se dividió, el imperio de Salomón, en dos estados rivales, que uno era Judea y otro era Israel, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judea o Judá. Judá e Israel llegaron a ser rivales, a competir entre sí. Sin embargo, hubo algunos profetas, como el profeta Elías, que cuando el rey Acab y la reina Jezabel introdujeron el culto de los dioses fenicios, lograron, bajo la dirección de Dios, expulsar a los representantes de los Baales invasores que habían contaminado la vida religiosa y aún la vida moral del pueblo de Israel. Mientras tanto, había comenzado a surgir el fenómeno literario, porque la literatura religiosa judía aparece, tal vez sea difícil decirlo con certeza, pero aproximadamente en los tiempos de los grandes reinos de David y Salomón. De todos modos, cuando vienen los profetas y escriben sus mensajes, o consideramos las narraciones incluidas en los libros históricos del Antiguo Testamento, podemos suponer que esta literatura alcanza a expresarse con mayor claridad, con mayor nitidez y la podemos identificar mejor aproximadamente en un periodo que podría comenzar quizás 1000 años antes de Jesucristo, 1000 años antes de Cristo. Lo importante es que esa literatura religiosa es de suma importancia para entender la religión judía y al mismo tiempo para entender la religión cristiana. Y porque nosotros creemos, personalmente es mi convicción, que esa literatura, con todas las objeciones que se le hace, me refiero a la literatura que está en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Es decir, ha sido revelada por Dios. Puede haber algunas observaciones de carácter técnico con respecto a las copias, a las traducciones, etcétera, pero en última instancia es palabra de Dios, divinamente inspirada. Es revelación progresiva que Dios primero dio a su pueblo de Israel y después fue extendiendo a los cristianos hasta el día de hoy. Y vamos a continuar otro día, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo.